Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Se realizó una capacitación en la seccional Fede Arroz Agua Azul con el propósito de fortalecer los conocimientos a funcionarios de Fede Arroz Fondo Nacional del Arroz en el manejo del sistema Clearfield y de la variedad Fede Arroz Ibis CL. Para hablar de este importante tema, hemos invitado a la ingeniera agrónoma Maritza Godoy. Con los buenos días. ¿Cuáles son los aspectos claves sobre el manejo agronómico utilizando el sistema Clearfield? Muy buenos días, Gustavo, y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Gracias nuevamente por tu invitación a este programa. Empecemos por mencionar que la variedad Fede Arroz Ibis, que hace parte del sistema Clearfield, es fruto del trabajo en conjunto de Fede Arroz y VAS con el objetivo de brindar a los agricultores arroceros de Colombia una excelente alternativa de productividad con mayor rentabilidad y sostenibilidad adaptada genéticamente a las diferentes zonas arroceras del país y con la tecnología Clearfield para el manejo de arroz maleza en sus diferentes ecotipos. Las recomendaciones de manejo agronómico deben ser adecuadas a las condiciones de cada lote arrocero y al microclima local. Considerando como aspectos claves está la oportuna nutrición. Debido a que tiene un ciclo de cultivo precoz, se debe iniciar esta labor temprano. Y además, teniendo en cuenta que esta variedad Fede Arroz Ibis es eficiente en el uso de nitrógeno, no se recomienda utilizar altas dosis de este elemento porque podría producirse envolcamientos en las plantas. Otro aspecto importante que debemos tener en cuenta es el control de malezas temprano y con los agroquímicos diseñados para el sistema para el control de arroz rojo. Además, que se debe realizar la siembra en surco con sembradora. Esto debido a que las densidades de siembra que maneja el sistema no debe ser mayor a 120 kilogramos por hectárea. Esto debido al alto potencial de macollamiento que caracteriza esta variedad y que nos podrían traer problemas fitosanitarios si excedemos la población de plantas por hectárea. ¿Cuál debe ser el adecuado uso de los herbicidas, épocas de aplicación y compatibilidad de los mismos con otros agroquímicos? Los herbicidas que componen el sistema Clearfield están especialmente diseñados para ofrecer los mejores controles de arroz maleza y la mayor selectividad a las semillas con tecnología Clearfield. Los herbicidas de este grupo desarrollados por VAS para el sistema Clearfield son el Super WG y el Eurolining, por lo que son los únicos que hacen parte del sistema y se deben utilizar en las dosis recomendadas. Estos herbicidas se caracterizan por su eficiente proceso de absorción en la planta que pueden ser llevados a cabo por tanto vía radicular como foliar. Las recomendaciones de aplicación se recomiendan dos aplicaciones durante el ciclo del cultivo. El momento adecuado para esta primera aplicación de los herbicidas Clearfield a las dosis recomendadas debe realizarse de 8 a 12 días después de emergencia con arroz maleza no mayor a 4 hojas. Para esta segunda aplicación, con el objeto de tener una mejor cobertura y control sobre los diferentes cohortes, los mejores controles se obtienen cuando las aplicaciones se realizan con plántulas de arroz rojo entre 3 y 4 hojas. De ahí la importancia y la obligación, ¿sí?, de realizar las dos aplicaciones recomendadas. Por ende, esta segunda aplicación se debe realizar entre los 8 a 10 días después de la primera aplicación y en un máximo hasta los 25 días después de la emergencia del cultivo. Es importante también recordar que no deben ser utilizados en tratamiento de en presiembra, o sea, en quemas, preemergencia o posemergencia, herbicidas que tengan el mismo modo de acción que los herbicidas del sistema de producción Clearfield, como los pirazosulfurones, el metsulfurón, bisprivac, penoxulan o cualquier otro herbicida de los mismos grupos químicos. ¿Cómo estuvo la socialización del manejo recomendado para el sistema de producción bajo las condiciones agroecológicas de secano? Gustavo, pues esta socialización fue muy interesante, ¿sí? Porque pues además de conocer todo el manejo agronómico, todas las recomendaciones de esta variedad, de esta nueva variedad, nos permitieron también ver un manejo diferente pues al tradicional que se hace. ¿Por qué? Porque pues uno en riego, como bien es sabido, puede manejar de una forma más eficiente el recurso agua, ¿sí? Entonces lo podemos poner o quitar pues cuando se requiere y se necesite. Pero en secano es todo lo contrario, porque dependemos de la cantidad de lluvia y de la humedad pues que esta nos genera en los suelos, y pues es una época muy marcada en esta zona aquí de Casanare, ¿sí? Entonces, las recomendaciones, ¿cuáles son las recomendaciones? Obviamente la siembra en surco con sembradora, ¿sí? Con su respectivo preabonamiento, pero tenemos que, lo importante es tener en cuenta la época, ¿sí? Esa época de siembra, que lo ideal para que no tengamos problemas de inundaciones, porque pues al momento de hacer las aplicaciones de los productos no debe haber encharcamientos o láminas de agua altas, simplemente pues suelos húmedos o carisecos. Entonces lo que nos recomendaron es que hiciéramos hiciéramos siembras, fueran los lotes que primero se sembraran, ¿sí? Porque si dejamos que sea mucho más tarde o cerca a cuando va a iniciar la época de lluvias, pues posiblemente esos lotes se nos inunden y va a ser difícil tanto utilizar la sembradora para sembrarlo en surco y también para el manejo de los herbicidas que debemos aplicar de acuerdo pues al estado fenológico del cultivo. Sobre el desarrollo de la variedad Fedearroz Ibis CL, ¿cuáles son sus principales características como ciclo fenológico? Las características de la planta, pues más o menos aproximadamente 92 a 110 centímetros de altura tiene la planta, de tipo semiabierta, con un hábito de crecimiento semierecto, con un alto potencial de macollamiento, el color de la hoja es un verde oscuro, la hoja bandera pues no sobrepasa la panícula, la senescencia de lenta a moderada, con una reacción al desgrane pues resistente, más o menos entre 85 a 100 granos por panícula y una longitud de esta de 18 a 29 centímetros, presenta un crecimiento inicial vigoroso, lo que le permite pues un rápido establecimiento del cultivo, una mejor competencia con las malezas, escape insectos fitófagos y pues de acuerdo a esa característica pues la oportunidad para implementar una temprana nutrición y un control de maleza pues adecuado. En cuanto al ciclo fenológico, este va más o menos de 100 a 112 días después de emergencia. Esto depende pues de las condiciones ambientales, de la altitud, de la temperatura, de la época de siembra y de variaciones en el manejo agronómico que le da pues cada agricultor pues a su cultivo. Finalmente, ¿cuál es la tolerancia a enfermedades y calidad culinaria de la variedad Fedearroz Ibis CL? La variedad Fedearroz Ibis ha presentado tolerancia pericular en hoja y cuello de la panícula y al virus de la hoja blanca. Es importante tener en cuenta esos aspectos. ¿Por qué? Porque estamos en una zona donde la incidencia de esas enfermedades es muy alta y en ocasiones nos suben los costos de producción llegan a ser muy altos. Entonces, pues, teniendo una variedad o un sistema que nos permite a nosotros no solo controlar el problema de arroz maleza o arroz rojo que tenemos en nuestros lotes, también nos está ayudando a disminuir costos en producción por el manejo fitosanitario que le damos a estas enfermedades. Pues aclaremos pues que es una tolerancia, ¿sí? No es resistente, por lo que pues es necesario también revisar periódicamente pues el comportamiento. En las primeras en esos primeros manejos que hemos hecho de la variedad, no hemos notado esa tolerancia a estas enfermedades. Pero pues debemos seguir monitoreando este comportamiento de esas enfermedades para ver si de pronto llega a haber algún problema más adelante, pero por ahora es una variedad que nos muestra a nosotros tolerancia a estas enfermedades. Agradecemos a la ingeniera agrónoma Maritza Godoy su participación hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima. Muchas gracias, Gustavo, por permitirme estar nuevamente en tu programa y a todos los radioescuchas que nos acompañaron el día de hoy en un nuevo programa de Cosechando Noticias del Arroz. Cosechando Noticias del Arroz. Historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barreras.